No te referís a la parte física, digamos, no por lo gordo que es, ni nada de eso. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la jornada vivida en San Jorge. Habíamos quedado en 98, vamos rápidamente a categoría 2007, dirigida por Cristian y Gastón. Exactamente, dirigida por Cristian y Gastón. San Jorge 0, Victoria 2. Dos goles, autores de esos goles. Molina Santino y Montero Santino, ¿puede ser? Montoto. Enorme jugador de fútbol. Los dos casi goleadores deben ser, ¿no? Por lo menos Montoto, sé que terrible jugador el rubiecito. Y bueno, y Santino la viene invocando dentro de todo seguido, así que seguido. Bien por categoría 2007, gana 2-0 a San Jorge. Y vamos a la 2006, que también está dirigida por Gastón y Cristian. Bueno, la categoría 2006, San Jorge 4, Victoria 0. Cayó la categoría 2006 de Gastón y Cristian, ¿eh? Vamos a la categoría 2005, ¿te parece? Así dirigida es. Dirigida por el señor Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. Tengo anotado acá, pero queda lindo que vos lo digas. Bueno, San Jorge 2, Victoria 0. Cae la categoría 2005. Vamos a la categoría 2004, que está dirigida por... Por los muchachos de Sanabria, ¿sí? Juan y Fernando. Exactamente. San Jorge 6, Victoria 1. El gol lo convirtió Alan. Vamos a la categoría 2003, conducida por... 2003 por Isabel Guerra y por Ramón Ramírez. San Jorge 1, Victoria 0. Vamos a la categoría 2002. ¿Qué pasó en esa categoría, Ramón? ¿Qué pasó con esa categoría 2003? No, San Jorge tiene una enorme categoría de 2003. Muy buenos jugadores, gran categoría de la 2003. Dice que las mejores categorías son 2004, 2003 y 2002. De son San Jorge. De San Jorge, me estaban comentando los técnicos. Sí. Que son las mejores categorías que tiene San Jorge, que apuesta a todas esas categorías. Así que nos tocó una y bueno, perdimos 1-0. Cae 1-0 Victoria en categoría 2003. Vamos a 2002 por Japo Luna. Y Lozada, ¿no? Y Lozada, exactamente. San Jorge 0, Victoria 4. Golea la victoria. Golea. 2002, 4-0 en 2003. Bien por los nuestros, los goles. Román en tres oportunidades y Ramiro Gauna. Ramirito Gauna, sí, señor. ¿Cómo que le echen el Pola? El Pola. ¿Alguna vez jugador de la categoría 2000? Sí, señor, en sus arranques. Y vamos cerrando la jornada. Último partido en el día de hoy jugado en San Jorge. Sorpresa. Chan, chan, chan, chan. Sorpresa es que no haya perdido la 2001. Empató. ¿Empató? ¿Vos? Ganó. ¿Vos? Sí, si hubo sorpresa... Milagro no, dirigida ¿no? Dirigida por el Piricón y el Hugo. Sí. Ha ganado en el día de hoy. Y Martín. San Jorge 0, Victoria 1. Ganaron bien, los chiquitos 2001. 1-0. 1-0 y partido en 0 porque el gol lo convirtió Cristian González. Y lo convirtió yendo 5 minutos más o menos del primer tiempo. De la Tana, exactamente. 105 minutos más o menos del primer tiempo y mantuvo el cero en el arco de ellos durante todo el partido. Así que aguantó a todo a San Jorge durante todo el partido. Muy bien por categoría 2001, a la cabeza Pilincho, ahí seguido con Martín Huguito Aquino, que son sus técnicos. Hablando de la categoría 2001, el Titi venía de una lesión, así que creo que este es el segundo partido que juega. Una lesión en el brazo, así que... Y convirtió el gol. Bien, está recuperando el ritmo. Y permitime mandarle un saludo a Lautaro Gómez, que siempre nos está dando una mano con la categoría 2000. A Lauti Gómez. Así que Mari nos va a decir rápidamente, al menos los tres primeros, ¿sí? Un cuarto si se repite en punto igual que el tercero. De todas las categorías vamos a arrancar por Super Senior. Bueno, la categoría Super Senior viene puntero Julio Roca con 16 puntos, Victoria con 11, La Sonia... Perdón, acá hay un error de impresión. Bueno. Dice La Sonia con 18. Así que, bueno, alguien sabrá explicar quién viene primero, quién viene segundo. ¿De presión o de impresión? De impresión. Vamos a recordar que estos son hasta antes de haberse jugado los partidos del día de hoy, ¿sí? Décima fecha. Continuamos, señor. Vamos con señor. Viene Lomita con... Bueno, me parece que se están equivocando en la liga. ¿Sí? No, me parece que vos te quitas así. A ver. O vos sos chico. No, yo estoy leyendo mal. O vos te olvidaste los anteojos. Ese te estaba por corregir. Me parece que vos te olvidaste los anteojos. Qué liga. Qué liga. Qué liga. Ni impresión, presión. Vos te olvidaste los anteojos, Mari. Super señor. Super señor, dale. Super señor. Julio Roca con 22. Victoria con 17. La Sonia con 17, Lomita con 16. Muy bien. Vamos con Senior. Senior, Lomita con 20. 20. Lomita con 20, Santa Rita con 16, Trujuy con 14 y 25 de mayo con 14. Me tendría que haber vuelto yo a buscar los lentes, me derrampo. Categoría, señor. De coqueta, no sé qué. En el señor de los primeros lugares. Pará. Acá Ramón le está sobrando un par de anteojos a Ramón. ¿Por qué no se lo pedí a Ramón? Me traigan un par de lentes. Veteranos, vamos. Dale. La Lomita con 21 puntos, Edifa con 16. Los Toritos con 14, 25 de mayo con 14 puntos. Muy bien, los primeros lugares, vamos a los Masters. Y vamos con Master. Trujuy con 17, Julio Roca con 17, Cafa con 16 y La Sonia con 16. San Jorge viene más abajo con 14 puntos. Categoría 2000 y anote que son las primeras posiciones. Categoría 2000, Santa Rita con 20, Julio Roca con 18, Trujuy con 17 y La Sonia con 15. ¿Y Victoria? Bien, Victoria, bien, todo 99. Bien. Hoy ganamos 3-1. 3-1, no. Bien. Categoría 99. La Lomita con 23, Cuatro Vientos con 20, Victoria con 17, Juvenil con 15. Categoría 98. Viene Victoria con 20 puntos, Deportivo Unión con 18. Ramón, dale los lentes. Trujuy con 16 y San Jorge con 14 puntos. ¿Seguimos? Siga, siga. Dale. Vamos con categoría 2007, Lomita con 21 puntos, Cuatro Vientos con 19, 25 de mayo con 18. Damos vuelta a la página. Antes le vamos a mandar un saludito a Laura de Cascallares que nos está escuchando. Amiga, gracias por escucharnos. Y besos. Vamos con categoría 2006, Cuatro Vientos con 21, Lomita con 21, Trujuy con 19, Los Toritos con 17 puntos. 2005, Cuatro Vientos con 23, La Lomita con 21, Los Toritos con 18, Santa Rita con 17 puntos. Si quieren preguntar algo, siga. Seguimos. Siga, si no hay sangre, siga. 2004, Santa Rita con 22 puntos, La Lomita con 19, Cuatro Vientos con 19, Los Toritos con 19. Bien, ¿eh? Vamos con categoría 2003, Santa Rita con 22, Trujuy con 22, Lomita con 18 puntos, Victoria con 15 puntos. Bien por la 2003, viene ahí, ¿eh? Peleando, peleadita esa categoría, ¿eh? Bueno, sigamos. Bien. Con categoría 2002, Cuatro Vientos con 22 puntos, La Sonia con 21 puntos, Los Toritos con 20 puntos, La Victoria con 17 puntos. También muy bien viene la 2002. Y para finalizar con la categoría 2001, La Sonia con 21 puntos, La Lomita con 20 puntos, 25 de mayo con 18 y Cuatro Vientos con 18 puntos. Así finaliza las tablas de posiciones. Si me dejas, Mari, quiero mandar un feliz cumpleaños para Griselda Muñoz, que está cumpliendo año el día de hoy. ¿60? Que no le digamos. ¿60? ¿Cumplirá 60? Un saludo a Griselda. 60 está cumpliendo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Está cumpliendo años, así que un feliz cumpleaños para ella. Nos compramos todo acá lo que estamos en el estudio, así que. Te queremos mucho, Griselda. Bueno, vamos, Noé. También quiero mandar un saludo y un feliz cumpleaños a mi nieta, que está cumplió año en la semana y hoy lo está festejando en la casa, así que yo tenía que estar ahí, pero bueno. Bueno, ahora no importa, vamos y la saludamos todos, sí, y de paso, comemos torta, pizza, hamburguesa. Que nos un poco de torta, que somos 25 acá en la radio, así que vamos para allá. Terminamos después de acá y vamos para allá. Y me acaba de llegar un mensaje antes de que arranque Noé, un beso para Camila que nos está escuchando y para Agus, un chico que juega en Vélez, ¿sí? Y que nos está escuchando por primera vez. Así que, Agus, para vos un saludo. Está incursionando en la primera de Vélez, así que esperemos que tenga mucha suerte. Bueno, digo lo de la fecha 12. Dale. Listo, vamos, juega Unión con San Jorge, 25 de mayo con Roca, La Sonia con Trujuy, Cafa, Los Toritos, Santa Rita Difa y Cuatro Vientos con La Lomita. Y la fecha 13, que sería el lunes, que se juega el lunes. Recordamos sería... que se juega sábado y domingo. Domingo y lunes. Sí, quisiste de acotar. Me quise anotar un poroto y me salió claro. mal. Te salió en menos 10. Claro. ¿Quién queda libre el domingo, Noé? El domingo queda Victoria Juvenil y La Quebrada. Victoria Juvenil. Ah, Victoria y Juvenil queda. Y la fecha 13, que es el lunes, queda La Quebrada y Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, La Lomita. Perdón. Error de impresión, dijo. Error de impresión. Bien. Error de impresión. Vámonos. Zafo. Bien. Sí, zafás. Bueno, a la fecha 3 entonces queda La Quebrada y La Lomita quedan libres. Y sí, así. Edinfa, Juvenil, Los Toritos, Santa Rita, Trujuy, Cafa, Julio Roca, La Sonia, San Jorge, 25 de mayo, Victoria y Unión. Muy bien, esa es la fecha número 13. Se empiezan a definir el torneo, ¿eh? Me acaba de llegar un mensajito, me están preguntando, o sea, es que no, esta parte no llegaron a escucharla. Me están preguntando cuántos puntos tiene nuestra categoría en 2007. ¿Me lo podés repetir, Mari, 2007. Por favor? 2007. Categoría 2007. 2007. Tengan paciencia, estamos buscando, ¿eh? Categoría 2007, Victoria tiene 17 puntos, al igual que San Jorge. Así que fue importante el triunfo de hoy, ¿eh? Bien. Así que para mi compadre Guillermo, que no debe estar escuchando... El primero tiene 21, ¿eh? Ya te dimos cuántos puntos tiene la 2007, así que... Así buen torneo por los nenes. Ya que hablamos de la 2007. Buen torneo. ¿Cuántos puntos de puntero? Bien. Viene muy bien, ¿eh? Bien. Valioso. Hoy valioso triunfo. Para acercarnos más todavía, así que bueno, esperamos resultado hoy, y ojalá que se nos hoy hicieron nos un gran partido los chicos de la 2007, era muy lindo verlos y era más lindo verlo que el técnico estaba dentro de la cancha corriendo y acomodándolos, era un chiste, parecía un chiste. Así que bueno, saludos a los técnicos, a Gastón y a Cristian, que están haciendo un buen trabajo. Saludos a Tiago, que nos está escuchando, el hermano de Alexander. Un beso a Miriam, que siempre nos hace el aguante. Tengo un mensajito, dice, hola, ¿no? El domingo pedí Los Ángeles del Rock entre el cielo y vos cuando estabas en otro lado me lo pasaban. Dice, bueno, ahora vamos a hacer lo posible para pasarte Los Ángeles del Rock. Me imagino que es Norma la que manda el mensajito, por eso vamos a buscarlo, vamos a ver si lo tiene nuestro operador y no sé. ¿Con qué continuamos? Pedimos un tema musical a Mati, ¿querés? Y recordamos primero los teléfonos y la consigna. Dale. Con la que estamos jugando, Mari. Dale, estamos preguntando quién nos visita en la fecha número 13. Yo sé que nos visita el domingo. Sí. El domingo, mi mamá. ¡Esa! Yo sé quién visitar el domingo, dije, ¿eh? No dije quién nos visita. ¿A tu mamá vas a visitar? No, el domingo tengo que dirigir yo. No sé ustedes lo que van a hacer. Nosotros yo lo mismo tengo que dirigir. Ah, bueno, el domingo tenés que ir a dirigir. Te digo que tengo unos reportajes acá de la categoría 2000. Tuya, Mari, así que me vas a dar la oportunidad de pasarlo, así que también. Sí, ahora. A ver, Ramón, que nos estamos acomodando. Vamos a pasar el reportaje de la categoría 2000. Recordemos un gran triunfo de la categoría 2000. Gran triunfo, ¿no? No, un placer. Acá de la cancha de San Jorge, ganó la categoría 2003-1. Estamos con autor de dos goles de la categoría 99. Decime tu nombre. Rodrigo Paz. Rodrigo, contento y felicitaciones por el triunfo y por los goles, ¿eh? Muchas gracias. ¿A quién dedicas tu triunfo y tu gol? A mi familia. Nómbrame tu familia, por favor. Julia Elena Tizier, mi hija. Perdón, se me mezclaron. Claro, Ramón, te estoy diciendo. Se me mezclaron, sí. No, pero saltó, viste que dijo categoría 2000 y saltó a los 29. No, dijo... Así que vamos. Ahí va temita, de vuelta. Vamos al temita, Mati. Lo buscamos. Bueno, vamos a escuchar Yo por tu amor, de Alcalá. Dime, amor, no me subestimes más. sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el hombre de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Te amo y que no sepa todo el mundo que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor de Alcalá estaba el tema, había saltado un poquito lo que es. Mientras Ramón sigue acomodando lo que es el reportaje, estábamos en categoría 2000 y 2002 creo que tienen los reportajes. Reiteramos, viene, ¿qué institución? Viene el día lunes, ¿sí? A nuestra cancha, en la carga por 30 pesos a todos los que participan. Hablamos de la rifa, dijimos que valía 50 mangos y Mario había dicho los premios. ¿Cuáles eran? El primer premio, 10.000 pesos. El segundo, 5.000. El tercero, 2.000. El cuarto, 2.000. Y el quinto, 1.000 pesos. Y lo de ADN, que se hace el 29 de noviembre o el 6 de diciembre, según la liga determina, que van a venir dos micros de tu institución, a la institución de Victoria, como a cada institución de la liga. Así que se espera que mucha gente, junto a los papás, los jugadores, se presenten y vayan, sí, a lo que es, ¿cómo se llama?, el evento referido a los trofeos, porque es algo que es de muchísima plata para una institución. Así que ojalá se espera a todos los papás con todos los jugadores para el 29 de noviembre o 6 de diciembre. Hacemos una seña cuando está acomodado lo que es el reportaje. Ya lo tiene nuevamente ahí. 2000 y 2002 tenés. 2000. Dale, vamos, dale, por 2000. 3-1. Estamos con autor de dos goles de la categoría 299. Decime tu nombre. Rodrigo Paz. Rodrigo, contento. Bueno, así pasa. A la gente hay que explicarle que las notas las hace Ramón. Claro. El aparato lo maneja Ramón. No, así pero le quiero explicar. Lo que pasa es que Ramón cree que es de la categoría 99, pero Rodrigo Paz es de la categoría 2000. Ahora nos vamos entendiendo, entonces. Por ahí déjala, no es que salga. Déjala. Hoy sí está categoría 99. Estamos ahí, no a 2000. A ver, para, Mari, para. A ver, vamos. ¿Qué resultado fue de la 2000? 3-1. Listo, es ese. Es ese. ¿Cómo es ese? Vamos, es ese reportaje que está pasando de Ramón, a ver, entonces. Seguí, yo lo busco bien y lo pasamos. Bueno, hasta que encuentre Ramón el reportaje, le voy a preguntar a mi amigo Sergio, ¿qué vas a hacer el domingo que quedamos libres? ¿El domingo? No sé, seguramente pasar en familia. La verdad no. ¿Te sorprendí? Sí, te sorprendí. Sí, yo vivo el momento. No, ni idea lo que voy a hacer el domingo. ¿Usted, señora Mari? Y nosotros comer asadito en familia. Voy a ir a lo de Mari, entonces. El domingo no voy a dirigir, así que poné dos platos más, ¿sabes? Así que le decimos a Alberto que vaya poniendo una tirita más de asado en la una parrilla. Una tirita. ¡Qué vamos miseria! A reiterar rápidamente lo que dijo Noé recién, que había quedaba libre Victoria y quedaba libre Juvenil. Y la fecha 12 del día domingo es Unión San Jorge, 25 Roca, La Sueña Trujuy, Cafa Torito, Santa Rita Edifa. Y el día lunes, que sí jugamos, queda Cuatro Vientos con La Lomita, libre. Nosotros enfrentamos al club que estamos haciendo el concurso hoy por los 30 mangos, ¿sí? Edifa enfrente de local a Juvenil, Los Toritos a Santa Rita, Trujuy a Cafa, Roca, La Sueña y San Jorge a 25 de mayo. Noé, ¿qué pasó con el aparato, Noé? ¿Lo repetiste por algún motivo en especial? No, pues viste, yo estaba afuera, no estaba escuchando y... No, pero yo pensé que lo había dicho bien. No. Bien, allá me dice, saltó algo. ¿Qué saltó? No es Ramón, no hay problema, la gente está acostumbrada, ya lo conocen, así que no. ¿Quién saltó? Noé, dijo Sergio. No, Ramón, te preocupate. Lo dijo bien. Una vez va a pasar que va a venir y va a decir, los nenitos 2007 que hoy ganaron, va a poner el coche y va a decir, y sí, tenemos 62, los demás, pero... Porque Ramón es así con los reportajes, más o menos tiene esa idea. Mientras tanto sigue acomodando. En minutitos más vienen los chicos de 2000 a la segunda parte. Decime. Vamos allá a un temita musical, Los Dale. Ángeles del Rock, dedicado para Norma, me imagino que es la que me lo pidió. Bueno, me Perfecto. Puso nombrecito y ya volvemos. ¿Está concursando o no? No. Bueno, dale nomás. Ya no puedo ver.

Confluencia Político Social, 29 de mayo. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Hablar primero. Arrancamos las dos juntas. Te leo unos mensajitos que me llegaron, que están participando. Leo con el Leo 662 está participando. La Bostera también está participando. También el Negro González y Laura me habían dicho que también están participando. Bueno, seguimos con los chicos. Bueno, acá estamos de vuelta. A las mamás, no se habían ido, estaban tomando algo fresco. Estaban tomando un par de cerveza. Mirá las caras que tienen. El fernet a los mentira. ¿Cuántas cervezas tomaron ahí? Media hora bajaron cuatro, me imagino. Son cuatro acá, una para cada uno. Bueno, Messi, arranca con las preguntas, ¿sí? Yo tengo que arrancar. Tiene una cara de malo el Messi, chicos. No, pero no muerda, ya ¿eh? Ya lo conocen, no, es bueno. No. Soy bueno, dentro de todo soy bueno. A ver, ¿qué importante fue el triunfo de hoy, muchachos? Bueno, no se peleen para no, ver. No, no, despacio. Clarea uno, por no, favor, no, no se trompiense, dijo. A ver el capitán, dale. No, bueno era el capitán. Dale, hablá. Fue muy importante porque era San Jorge y sabemos que era el superclásico. Y Mari nos dijo que ganemos y nos tuvimos que poner las pilas todos y alentarnos y así pudimos ganar. ¿Cómo ven de acá al final del torneo? Si seguir en esta racha, ¿cómo se lo puedo redondear? ¿Qué le falta al equipo? ¿Qué le faltaría al equipo para consolidarse más en lo futbolístico? En lo futbolístico y alguien que sea como el armador de todo el juego en el medio. Porque nos hace falta a un jugador en el medio. Recordamos que sos un gran defensor, yo te he visto jugar. Gracias. Muy bueno. Un defensor. No le digo que son perros ustedes, porque los suyos son todos buenos. No queda, pero capitán, gran defensor, muy buen fútbol, sabe manejar la pelota con los pies, un gran defensor, así que. Bueno, tenemos el arquero, uno también, los Messi, un poquitito, medio comilón, pero bien, juega bien también, bueno. Es bueno. Así que, al muchacho recién lo estoy conociendo, no sé, ¿te fichaste vos? ¿Cuándo te fichaste vos? Nunca te vi en la cancha. Isidro es un gran tres, un buen jugador. Habla Isidro, a ver, contale tu función en el equipo. ¿Qué función cumplís? ¿Aguatero no? No. Tenía más cara de... Bueno, alcanza pelota. No tenés cara. Contamos a la gente que están tímidos, los chicos, la primera vez que vienen a la radio. Pero... se le nota hasta en la cara que es tímido de por sí a este él chico. Es, calla... es un hombre de poca palabra, Isidro. Pero es un gran jugador. Hoy le tocó cumplir una función, no jugar de, en su posición normal, que usualmente juega de tres. Hoy tuvo que jugar de seis. Primero de dos y después de seis. ¿Y cómo te sentiste jugando? ¿Cómo? Muy cómodo. ¿Te gusta? Sí. O sea que para otro próximo partido no sí. hay problema, o preferís estar en tu lugar... En tu puesto, claro. Que es función de tres. No, me gusta cualquier posición de defensor, cualquiera. Ah, bien, sos polifuncional, está bien. A ver, con el arquero vamos a matar un poquito al arquero, A ver, arquero, decime, ¿cómo te sentís en el arco? Porque, bueno, sos arquero. No. Sí, empecé este ahora, año. Ahora, este año empezaste a atajar. Sí. Pero convengamos que venías cumpliendo una función como jugador. Sí, delantero, ¿verdad? Sí. También vos. Delantero, sí. También ¿cómo? Pasé por de, también pasé de 3, de 9, de 11. Ah, ¿estuviste en todo? Sí. ¿Tú fuiste al banco? ¿Alcanzaste sí, agua? Sí. ¿Alcanzaste pelota? Sí. Bien, de todas estas que estuviste. Todas las posiciones. ¿Con cuál es con la más cómodo te sentiste? Ah, el lunes falta parrillero. ¿Te animás? No, ¿qué? ¿Te sentí cómodo cumpliendo esa función en el arco hoy? Sí, hoy sí. Hoy estuvimos más seguros. A lo primero empezamos dormidos, pero después mejoramos mucho. Y lo pudimos dar vuelta y gracias a Dios ganamos el partido. Veníamos con mala racha y bueno, estamos contentos por el triunfo de hoy y espero que sigamos así los partidos otro. Que restan, ¿no? Sí. Sí, igual convengamos que Alexis... pero el reportaje son para los chicos. No, bueno, pero Alexis está aprendiendo en el arco. Cada partido para él es una final. Es personal, pienso. Lo veo cómo se esfuerza, cómo trata de corregirse en la semana, tomar lo que uno le va marcando y va creciendo. No es un jugador que se queda o que dice no, esto no lo voy a hacer. Él toma todo lo que vos le decís, así que está bueno. Mari, dejá de defender a tus jugadores. Vamos a continuar. A ver los chicos. ¿Qué partido fue el que más recuerda a cada uno? Se van pasando el micrófono, van contestando. Cada uno... Y una opinión cortita, si ustedes piensan que los árbitros pueden influir en un partido, ¿sí? A favor o en contra. Y el partido que estuvimos más en contra fue... Hubo unos pares. Estuvo el de Juvenil. El de la vez pasada. ¿Con quién fue? Con Trujuy. ¿El Juvenil qué? ¿Influencia del árbitro o tu mejor partido? No, estuvo mal el árbitro. Y sí, no cobró tan bien. ¿Y después, cuál partido pensás vos que atajaste mejor? Y no sé, el que jugamos hoy, o también estuvo el de Juvenil también. Y bueno, esos fueron mis mejores partidos. A ver los demás. Yo no pude jugar muchos partidos, pero para mí el más difícil fue contra Trujuy. Porque tiene muy buenos jugadores y se ve que... Yo noté que se les hacía difícil a nosotros para poder intentar marcarlo o seguirlo. Pero para mí fue más difícil Trujuy. ¿En cancha de Juvenil? No. Trujuy. El sábado pasado. Que soy sordo, Gonzalo. Habla fuerte, acércate más al micrófono porque no escucha bien, Sergio. Al otro Messi. Bueno, opinión de los árbitros y tu mejor partido, ¿dónde lo sentiste? No vale putear a los árbitros, Y el mejor partido para mí fue el de San Jorge hoy. Estuvo bueno el de hoy. Sí, hoy sí. Que esa cancha está mejorando. Y este año vi que esta está mejorando. ¿Y el peor partido? Y el peor partido para mí fue... Y Trujuy también. Que fue... Por ahí también influye el campo de juego, ¿no? Sí, puede ser. Aparte que... Sí, fue difícil contra Trujuy. Y nos queda Isidro. A ver, Isidro. Fuerte y claro, Isidro. Mejor partido y el tema árbitros. ¿Qué te parece? El mejor partido fue para mí contra Lomita. Y los árbitros eran buenos, uno solo y el otro no tanto. Pero estuvo bueno el partido. Y el peor partido fue contra Roca. Contra Roca, sí. También fue difícil. Bueno, lo que yo le voy a pedir a Matías, cortito, que me pase un tema, mientras acomoda Ramón, una partecita chiquita del reportaje. Las últimas preguntas a los nenes, ya se van despidiendo, y agradecerle que estuvieron la noche de hoy, categoría 2002 del Club Victoria. Con más amor. Vamos a ver si podemos escuchar el reportaje de la categoría 2000. Tan deseado reportaje de Ramón Ramírez. Dale, Ramón. Decime tu nombre. Rodrigo Paz. Rodrigo, contento y felicitaciones por el triunfo y por los goles, Muchas gracias. ¿A quién dedicas tu triunfo y tu gol? A mi familia. Nómbrame tu familia, por favor. Julia Elena Tissier, que es mi hija, mi hijo Edgardo Damián Paz, y para mis dos hermanas, Melina y Agustina. Listo, gracias y suerte para la próxima, Muchas gracias. Estamos con el autor de otro gol, con el Messi acá. Decime, recordame tu nombre, Messi. Arnaldo, soy. Arnaldo, felicitaciones también por el triunfo y los goles. Hoy jugaron realmente bien, golearon, jugaron bien, ganaron y gustaron, ¿no? Sí, jugamos bien hoy, un buen partido, lo disfrutamos. Listo, felicitaciones por el triunfo y a quién dedicamos tus goles. Y a mi familia. Nómbrame tu familia. A mi papá y mamá, y porque hoy estoy festejando mi cumpleaños, que fue el otro día del miércoles. Ah, bueno, feliz cumpleaños entonces, estamos festejando el cumpleaños, feliz cumpleaños, y el regalo es el triunfo, ¿no? Sí, muchas gracias. Listo, chao, nos vemos. Bueno, buenísimo el reportaje. Te digo ahí, y ahí le agarraron la mateada, los chicos se enteraron que era el cumpleaños, así que no sé, tiene la espalda media moreteadas todavía. Bueno, así ahí. Que bueno, feliz cumpleaños. A los Messi y a Isidro también, que cumplió el 14, así que estuvieron... Le estuvimos pegando lindo. Hubo una terna hoy para pegarle, Qué lindo. Bueno, ¿tenés algún reportaje más, Ramón? Ah, bueno, los va a buscar. Seguimos con los chicos entonces. Bueno, chicos, para ir redondeando, podríamos ir... ¿Quieren mandar saludos a alguien? En especial, nombrar a alguien en especial. Dale, vayan pasándose el micrófono y saludando a la familia. Vamos, Messi, empiezan a saludar. Sí, no, al técnico. Bueno, mando saludos al técnico Alberto, que hoy no está hablando. Pará. ¿Técnico o no? Ayudante. Bueno, al ayudante técnico, ahora Alberto, sí. Que nos está escuchando. Ahí está mejor, Y bueno, mando saludos, Y bueno, a mamá, que está allá en mi casa. Y no sé... Y al barrio, a los compañeros. Y bueno, a la amiga ahí también. Dale, le mandamos un saludo. A ver quién sigue, el capitán. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, a mis dos hermanas, a mi hermanito. Decí los nombres, así. Y a mi mamá, a Miriam, a mi hermana Jessica y Débora y mi hermanito Tiago. Muy bien, Tiago, que juega en la 2007, ¿eh? Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi familia, a mis amigos y a todos los demás. Y a Alberto, un gran técnico, un ayudante de campo. Isidro. Yo le mando un saludo a mi familia y a Alberto. Y uno amigo de la cancha. Ahora pasaron los cuatro, saludaron todos. Nadie saludó a una minita, loco. A las novias. No tienen novia. Para eso tiene el Facebook. A las chicas del Face. Agreguenme un mexicar. Sí, el Isidro se comía tres chicas de más, ¿eh? Bueno, así estuvieron los chicos de la categoría 2000. Para mí, un placer haberlos tenido. Ya lo hicieron salir, ¿vale? Ahora soltaron la lengua. y oficial. Ahora van a ser locutores. Bueno, nada, agradecerles por estar con nosotros. Yo les dije que el año que viene no creo que siga con ellos, pero igualmente los voy a estar acompañando sin la dirección técnica, pero acompañándolos igual desde afuera de la cancha. Están contentos los chicos, está diciendo bien, Mari, bien, bien. ¿Por qué esa alegría, chicos? Buen cambio, le hace falta un buen cambio a la categoría 2000. No, yo pienso que tienen que seguir trabajando como están trabajando. Hay que corregir, obviamente, cosas, pero nada. Y una cosa que quería decir que de Alexander, que siga trabajando así. Él está entrenando para Almagro, ojalá que su futuro sea el mejor. Él sabe que se lo deseamos. Y para todos, para los meses yo los cargo porque ellos quieren ir a probarse a clubes y yo le digo, no, no se vayan porque me van a dejar sin categoría. Pero sí, ojalá que tengan un buen futuro y que puedan seguir incursionando. Nada, los chicos se van a ir despidiendo de ya a uno. Ya se despidieron. ¿Por qué tarde, tarde? ¿Qué estaban durmiendo? ¿Dónde estaban? Estaban tomando no, acomodando mate acomodando la grabación de Ramón Ramírez, que le queda cortito, me hizo una grabación 99. Dale, ¿es dale. Cortita? ¿Todavía? ¿Es cortita? Si es no es cortita, te la corto yo. ¿Es cortita, Ramón? A Matías Jiménez, categoría 99, autor de dos goles en el día de hoy en San Jorge. Estamos acá con la categoría 99, que empataron 2-2 con su par de San Jorge. Acá estamos con el autor de dos golazos, con Matías Jiménez. Un olímpico y uno de tiro libre, espectacular. Felicitaciones por el empate y los dos goles que hiciste, golazos, ¿eh? No, muchas gracias, estoy muy contento. Y bueno, lo sacaba en equipo, ¿no? Con mucha ayuda en equipo. Más de Lucas Cuña, que atajó el primer tiempo. Y después se cambiaron con Pablito. Este, ¿a quién dedicamos el empate? Porque se jugaron la vida, iban perdiendo 1-0, después perdían 2-1 y lo volvieron a remontar. ¿A quién dedicamos el empate y y los goles tuyos? El empate se lo digo a todos mis compañeros que nos ayudaron mucho, a mi entrenador también, a los de afuera también, porque nos ayudaron mucho también. Y los goles se lo dedico a toda mi familia. Bien, chicos, vamos preparando el sorteito. Si tenías ahí dale, los nombres, si te quedó algún mensaje. Dale, mientras Mari va haciendo para el sorteo, no lee los últimos mensajitos. Dale. Menos 5, estamos realmente apurados. Fue la jornada con San Jorge, 21-55, cerca del final. Hola, buenas noches, Sergio. Por fin volvió a la radio. Soy Sabri y me pasan un tema de Americano. Un besote grande a Mati, el hijo de Gustavo Jiménez. Lo debemos para el domingo que viene. Sí, estábamos más con la cumbia hoy. Dale, dice, gracias, Noé, pero... Ah, era Hugo. Hugo, el hijo de Norma. También te debo el tema Hugo. De esa pared para Norma... Bueno, la cumbia cuarteto, así que esta jornada de programa vamos a estar cumbia cuarteto, así que en cualquier momento se lo vamos a poner. Buenas noches, puede ser. Norma, sí, estás participando. Saludos a Abby para Flor, dice. Y después dice, bueno, ya lo pasé. Bien, fueron de los mensajitos mientras Mari sigue separando para hacer el sorteo. Hay 30 mangos, ¿sí? A ver quién nos visita la jornada el día lunes. Y nos vamos a ir despidiendo mientras tanto, chicos. Cuando usted quiera, don Gonzalo, arranque. Y buscamos el final del programa, dale. Bueno, hasta el próximo domingo, gente de Victoria. Recuerden que quedamos libres, no jugamos, pero nos estamos viendo el lunes. Agarraron sorprendidos, así, boludeando. Así que bueno, un saludo a mi hermano, a mi hijo, a mi vieja. A un amigo que alguien me está cargando, me dice mi papá. Un saludo a mi amigo Negro González, a Luciano, a Fabián, así que bueno, que mañana nos estamos viendo, así que nos estamos viendo el próximo domingo, gente de Victoria. ¿Con qué jugamos el lunes? Yo no sé con qué juego. Bueno, será hasta el próximo domingo, gente de Victoria. Así que espero que nos escuche el domingo que viene también, así que nada. Volveremos con reportajes también, ¿eh? El domingo los reportajes que nos quedaron hoy lo vamos a pasar el domingo que viene, ¿no? Ya que no tenemos jornada, sí, tenemos jornada. No tenemos jornada. No. Tenemos ya el lunes. Decir con quién jugamos el lunes. Sí, por eso le dije. Contra 25 de mayo. ¿El día lunes? ¿Te asegura? Jugamos contra Unión. Contra Unión. Contra Unión. Jugamos contra Unión. Yo juego contra 25 de mayo. contra Unión. No, está bien, el domingo. Un corte menos 10. El otro que de allá te hace seña diciendo Roca. No sé qué es eso. Uno Roca, el otro 25 de mayo. No me acordaba. Y esta noche vamos a jugar con Unión. ¿Con quién jugamos? ¿Con quién jugamos, señor Unión, Sergio? Contra Unión. ¿Con quién jugamos? Deportivo Unión, de Santa Brígida. Contra Deportivo Unión, ahí está. Qué lindo partido ahí, ¿eh? Bueno, decimos quién ganó. Se me cortó el papelito, pero dice, dice González, así que los numeritos están ahí. Debe ser Negro González. Así es, el que Negro González. Debe ser el Rata Negro González. Puede ser así. Bien, para no que la sé. Gente nos vaya conociendo, igual vamos a... Ese que habla es Gonzalo, siempre la grosería al yo día. Yo doy la cara, yo dije rata. Bien, la grosería al día, como dije, el desconcierto de Ramón. O sea que nos vaya conociendo la elegancia de Mari y de Noelia. Bueno, y uno que trata de colaborar. Así que vamos, seguimos despidiéndonos. Y así nos va conociendo la gente domingo a domingo. Bueno, ¿quién se despide? ¿Vos? Me despido, bueno, un saludo a mi familia, a Alberto, Camila, Lourdes, que me están escuchando. Gracias por aguantarme. Un saludo a la categoría 2000 y nos estamos viendo el domingo que viene, si Dios quiere. Esperemos que no llueva, que esté todo lindo. ¿Alberto también se va de técnico o no? No, Alberto se queda. Ay, no. Bueno. Bueno, pero va a agarrar otra categoría, supongo. Bueno, ¿no? Y agradecer a la 2000 que estuvo ahí, ¿no? En el programa. Muchas gracias a los 2000 por estar. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el domingo que viene, casi dije jueves. Hasta el domingo que estamos de bien. Ramón nos lleva todo por el mismo nosotros, camino. Nosotros estamos de bien con Ramón. A Ramón es que se está hablando adelante. El jueves estoy en el otro programa, así que por eso me equivoco con los nombres. Pero nos vemos hasta el... No, el otro programa dije, no dije ningún momento. Te tiramos el chivo, yo también. No pasa nada, no pasa nada. No tiré chivo, dije otro programa, no dije el nombre. No pasa nada, nos vemos hasta el próximo domingo. Nada, espero que mi suegro mañana esté en mi casa un rato, aunque sea visitándome. Nos vemos hasta el próximo domingo, un beso para todos. ¿Mi qué dijiste? Mi suegro, dije. Bueno, así finaliza el programa número 11 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1 como cada domingo. Chau, nos estaremos escuchando el domingo que viene, jornada anterior a Unión. Adiós. Yo no sé.